de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! De estatura baja y rostro angelical, esta joven podría ser una de las más terribles asesinas en serie del país. Según las autoridades de Sunbury, Pensilvania, en noviembre del año pasado, Miranda Barber llevaba solo 3 semanas de casada con Elliot Barber, cuando la pareja planeó seducir a Troy LaFerrara, utilizando un clasificado en la internet en el que ofrecía sexo a cambio de $100. Luego de recoger al hombre en un estacionamiento de un centro comercial y subirlo a su auto, la joven presuntamente le dijo que era menor de edad. Como LaFerrara no vio objeción en ello, lo apuñaló 20 veces mientras su esposo lo estrangulaba con un cordón. En una reciente entrevista que concedió a un periódico local, Barber confesó haber matado a decenas de personas. Dijo que el primer homicidio lo cometió cuando tenía 13 años y que su huella sangrienta la habría dejado en estados como Alaska, Texas, Carolina del Norte y California. La joven, quien dijo pertenecer a una secta satánica, relata que tras asesinar a 22 personas dejó de contar los homicidios, pero alega que solo mataba a las personas que ella consideraba malas. Ahora los investigadores deben determinar si la joven busca redención o atención. En este momento, las autoridades están tratando de sacarle detalles, lugares, fechas y nombres para ver si pueden corroborar lo que está confesando. Barber asegura que desde un principio quiso declararse culpable, pero su defensa se lo impidió. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Esta noche vamos a empezar una larga singladura radiofónica en el que puedo aseguraros que vamos a partir desde el mismo infierno para subir hasta las más altas cotas del planeta Tierra. Pero es así como esta noche queremos firmar La Otra Mirada. Quiero empezar pidiendo y deseando de corazón, agradeciendo en este caso a todos los muchos oyentes que demuestran su cariño en este programa semana tras semana. Esos oyentes que reflejan sus pensamientos, sus apoyos a través de las redes sociales, a través de las vías de comunicación y contactos con el programa. Y es gracias para y por ellos por los que, sin duda alguna, uno saca fuerza para traer este puñado de marineros a este lado del micrófono e intentar hacer y festejar, sin duda alguna, lo que es la radio, esa radio que a todos nos emociona. Esta noche vamos a comenzar con unos tintes bien macabros, un caso realmente difícil que tiene todos los condimentos para convertirse, sin lugar a dudas, en un auténtico bestseller dentro del terreno criminológico. Nos estamos refiriendo al caso de Miranda Barbour, una chica que dice haber cometido una serie de crímenes concatenados en Alaska, en Texas, en California, en Carolina del Norte. En síntesis, ponemos en situación una mujer que acude a una página web donde ofrece sus servicios como prostituta y a partir de ese momento, detrás de todo ese telón se esconde una concatenación, o así ella dice, de 22 crímenes. Está el ocultismo, el satanismo detrás, la ayuda de su marido, todo un berenjenal el cual dibuja una extraña historia que esta noche queremos contar. Pero sería imposible poderla colocar en escena sin la ayuda del mejor de los mejores. Me estoy refiriendo a nuestro experto en criminología, Juan Ángel Anta, el cual se encuentra ya al otro lado del hilo telefónico. Querido Juan, buenas noches y bienvenido una noche más a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alex. Gracias. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues hemos abierto esta noche este expediente, el cual es hoy actualidad, que no viene a hacer la rúbrica del suma y sigue dentro del desconcierto del terreno criminológico. Juan, no sé por dónde empezar a meterle mano a esto, ¿no? Lo primero que me ha llamado la atención es la edad tan joven de Miranda y de todo lo que se encierra detrás de este caso. ¿Por dónde empezar a hilvanarlo? Es, como tú bien dices, es complicado porque tenemos poca información de lo que ha hecho Miranda Barbour. Sabemos que ha matado a una persona, ha sido la última en Pensilvania. Sabemos que ha sido, como bien has dicho tú, a través de poner un anuncio en un periódico en el que se ofrecía por sexo. Y eso es lo que se sabe a ciencia cierta, lo que se ha visto. Bueno, le da también veintitantas puñaladas, es una persona de 42 años, le da veintitantas puñaladas y su marido, en la actualidad, ayuda. Le debe de estar estrangulando por detrás con una cuerda, mientras ella le da unas puñaladas en el coche en el que habían quedado. Eso es lo que sí se sabe. Ella dice que ha matado a más personas, que dejó de contar cuando lleva 22 personas asesinadas. Y lo que tenemos son muchos puntos por descubrir. Tienen que investigar mucho a la policía, pero sí tenemos una serie de datos bien de su infancia y de lo que, bueno, va diciendo, y los podemos tratar de ver si nos concatenan o se unen con otro tipo de asesinos múltiples que haya habido a lo largo de la historia, ¿no? Y me explico un poco, Alex. Por ejemplo, esta chica, lo que sí relatan y parece que es cierto, ¿no?, es que cuando tenía 4 años fue violada por un tío, ¿vale? La madre lo confirma. Después ella comenta, dice que en la secta en la que estuvo, de ahí el tema del culto satánico, ¿no?, en una secta en la que estuvo, a los 13 años también fue violada por el líder de la secta. Bueno, si vamos a estos dos únicos datos, una niña que ha sido abusada sexualmente, que le puede crear un trauma bastante importante, pues se nos hace muy parecido al caso de Aileen Wouros, aquella chica que fue una de las primeras asesinas seriales que parecía que asesinaba por... que los asesinatos tenían que ver con el sexo, ¿no?, con temas de sexo. Que se hizo una película de ella, no sé si recordáis, se llamaba Monster, que la hizo Charlize Theron. Una película terrible en sí misma, ¿eh? Y en estos tintes, o sea, en estos primeros compases, en esta en la motivación que les pudiera llevar, ¿no?, a esta persona a cometer asesinatos, es que es triste porque parece que estaba encaminada a ella, ¿no? No es que fuera una persona que ya nacía con maldad, como otras personas parece que ya nacen con ella, ¿no?, como el petiso orejudo del que hablamos, que ya venía malo de serie. Aileen Wouros en este caso, pues eso, pues sufrió también violaciones, maltratos de pequeña con una serie de traumas, entonces le puede haber ocurrido lo mismo que a Miranda Barbour, de la que estamos hablando. Si tuvo esos abusos, esas violaciones y nadie le ayudó, pues automáticamente un niño o niña al que le violan sus seres queridos, al que nadie le protege, pues automáticamente se convierte en una persona muy, muy fría, una automática frialdad, pierde la relación emocional con los seres, primero con los seres queridos, y si ya la pierdes con los seres queridos, por ende con todos los demás. Además, te sentirías como abandonado, ¿no? Porque nadie hace nada cuando han abusado sexualmente de ti, o incluso igual se regodean de ello. Esto se va alimentando con el paso del tiempo y te conviertes en una persona que lo que odias a la sociedad, a tus seres queridos, a todo el que tenga una conducta parecida o se te parezca a lo que te habían hecho de pequeño, y de forma automática te intentas tomar la justicia por tu mano cuando seas un poco más mayor. Sin duda alguna, pero Juan, toda esta atmósfera de la cual estamos esta noche haciendo descripción se torna oscura por instantes, ¿no? Porque ella viene a manifestar a los medios de comunicación una frase lapidaria, viene a decir: solo he asesinado a malas personas. No es la primera vez que tú y yo hemos hablado en este tiempo de radio sobre los llamados asesinos seriales, pero cuidado con todo esto, ¿no? Si Miranda Barbour en este caso se llega a demostrarse, ¿no?, de que ya a esta altura de su vida, siendo tan joven, ya ha acabado con la vida de 22 personas, no sabría decirte o preguntarte, tú como especialista, esto dispararía el pico de la gráfica y no sabría cómo catalogar a esta asesina serial de esta forma, ¿no? Dispara los picos de la gráfica, están disparando habitualmente, hacia abajo, es lo que creo que me estás diciendo, que cada vez comienzan más jóvenes a cometer asesinatos. No solamente eso, sino el número de víctimas también, porque claro, 22 personas, claro, sí. Cuidado. Si empiezas más joven, tiene más posibilidad de que en pocos años tengas un número de víctimas mayor. Claro. En el caso este de que van apuntando todos los parámetros hacia abajo, eso es cierto, ya llevamos tiempo hablando de ello, ya se lleva tiempo hablando de ello. De hecho, creo que ya hemos hablado alguna vez en este programa de que ya se está tratando de trabajar con cargos psicopáticos para menores de 18 años. Tratar de considerar psicópatas a gente que tenga menores de 18 años. Psicópatas adolescentes, no sé cómo los querrán llamar, pero sí, porque vemos que al final de una edad más temprana van utilizando la violencia de forma agresiva y de forma sistemática, ¿vale? Cosas que antes estaban como más paradas, estaban como más protegidas, supongo que por el entorno social, por el entorno familiar, por todos los entornos. Cada vez que tengamos menos protección en un entorno familiar, en un entorno social, en un entorno entre amigos, pues es más probable que la violencia se desarrolle. Por lo tanto, es más probable que haya también más personas que desarrolle una violencia extrema. Es más fácil, si facilitamos que la resolución de conflictos o de problemas sea por la violencia, si facilitamos el no tener unos lazos emocionales con nuestros hijos, con nuestros familiares, o incluso no solo que no los tengamos, sino que los quebramos, como puede haber sido el caso de una violación a una niña de 4 años, luego una violación a la misma niña cuando tenía 13 años, lo que se sabe, pues imagínate el mundo en el que podía haber vivido esa persona, o lo que podía esa persona pensar del mundo que le rodeaba, ¿no? Es que el horror se encuentra por activo y por pasiva en esta historia, es decir, los orígenes de esta mujer. ¿Se puede fabricar a un monstruo de esta categoría? Claro, como tú estás diciendo, ¿no? Es la síntesis. Si empiezan a violarla con 4 años y su madre está metida en un mundo sectario donde el propio líder de la secta también abusa sexualmente de ella, se va, suma y sigue del odio, etcétera, etcétera, ¿sería tan descabellado que al final se proyecte el mal de esta forma absolutamente bestial? No, por supuesto que no, y además es probable que el camino haya sido ese. A esto que estás tú diciendo, que lo que hemos hablado, de estas problemáticas que he tenido cuando es pequeña, le sumamos el culto satánico, es decir, una desviación de lo que tiene que ser un ritual, ¿no? Cualquier tipo de ritual en general, o me da igual, una religión, otra religión, culto satánico, con intención de purificar no sé qué, y para eso tener que cometer algún acto delictivo o algún asesinato, o me da igual, además, con que fuera simplemente matar a un pájaro, o a un pollo, o a un conejo, es que me da lo mismo, porque si tú tienes una persona que la has quebrado siendo tan pequeña, que no tiene lazos emocionales, le imbuyes dentro de una secta en la cual el matar animales, o que haya sangre, o que se vea sangre, ya estoy hablando de animales, no estoy hablando de personas, pero con animales me valdría, que se vea que eso es lo que hay que hacer para tratar de conseguir determinadas, no sé, ideaciones que se tengan, pues a una chavala de 13 años es fácil, con esa quiebro previo, es fácil que automáticamente se desvíe hacia ahí, que tome por cierto lo que están diciendo, que asuma que para purificar determinadas cosas o para erradicar el mal de la sociedad hay que actuar de determinada forma, es decir, eliminándolos, y ella, en su afán de venganza, como he dicho antes, o si quieres ponemos entre comillas, limpieza, haya decidido que va a tratar de acabar con aquellas personas que abusan de niños. ¿Por qué digo esto? El lenguaje es durísimo, ¿eh? Sin justificar, Alex, y sin justificar. O sea, estoy dando un camino desde donde puede haber llegado, ¿vale? De que la problemática que pueden tener los niños hasta que nos vamos convirtiendo más mayores y cómo nos podemos desviar hacia un camino. No es una justificación, ¿vale? Son unas causas que pueden llevar hasta aquí. Y te decía, ¿y por qué digo esto de lo de la limpieza y lo de que ella decía que solo había matado a hombres malos? Porque lo que dice que ocurrió en el asesinato este que se sabe de Pensilvania es que al hombre, cuando se metió con él en el coche, le dijo, yo tengo 16 años. Y el hombre le dijo, no me importa, lo prefiero. Entonces, eso puede haber sido un detonante y puede ser bastante cierto que ella lo interprete, evidentemente, como una limpieza, como matar a hombres malos. Porque te estoy diciendo que soy menor de edad y tú aún así quieres abusar de mí. O sea, quieres tener sexo conmigo. Si eso le retrotrae a cuando a ella le violaron, con 13 años o con 4, evidentemente... Salta la espoleta, ¿no? Es como puñaladas son pocas. Claro, salta la espoleta. Vale. Pero claro, yo no quiero entrar en lo macabro, pero tengo que recurrir a una descripción, ¿no? En esa orgía de sangre con tantísimas puñaladas en el interior de ese coche, yo te voy a hacer a ti una pregunta como especialista, ¿no? Si tú la hubieras interrogado, y leo textualmente una frase que ella le dice a la policía, la cual, sinceramente, no es descorazonador, ¿no? Dice, sabía que algo no iba bien dentro de mi cabeza y las creencias satánicas hicieron que aquello se manifestase. Juan, esoterismo y crimen. De alguna manera, los especialistas, ¿cómo sabéis en un momento dado coger la pinza y decir, bueno, pues esto tenemos que colocarlo aquí y saber discernir y saber establecer X vías de investigación? Porque claro, cuando estamos hablando de que está hablando de que el propio maligno de alguna manera la posee para hacer el concierto de la sangre, ¿cómo lo entendéis vosotros? Sí, en este caso no dice que oiga voces ni que nadie le diga que tenga que matar, ni nada por el estilo. En este caso dice que ella sabía que algo no iba bien dentro de ella. Hay dos vías que estarán investigando, seguro están investigando. Una, estarán haciendo pruebas para saber si está desequilibrada mentalmente o no. Lo último que he visto yo ha sido una entrevista que le han hecho a un policía que había hablado con ella, decía que la veía muy coherente, que hablaba que era muy agradable, que hablaba muy suave y que tenía claro, además, que decía, no, yo es que he matado a estas personas, que sé que algo no funciona bien dentro de mí, porque evidentemente no todo el mundo no anda matando por ahí a personas, ¿no? Ni de forma serial, pero es que es mejor que me encerréis y que no me volváis a dejar salir, porque como salga, lo voy a volver a hacer. Eso, más que hablarnos de que tenga que ver el culto satánico con su actuación, es que ella ya tenía una problemática anterior y el culto satánico la dirige, o el culto satánico, el supuesto culto satánico que tuvieron ahí, ¿no?, que hicieron, pues le ayudó, ayudó a justificar parte de lo que ella iba a hacer. Con una edad que estamos hablando de 13 años, una chavala adolescente, tienes un batiburrillo de ideas increíble y eres muy impresionable. Le pudo llegar a impresionar ese tipo de cosas, y una vez que empiezas en esa faceta o en ese área, ¿no?, en el de asesinar, en el de matar, y además tú has sufrido una serie de abusos y te lo estás tomando como una reprimenda, como una venganza, será difícil parar, será muy difícil parar, que parece ser que es lo que dice esta persona. Pero insisto que para eso necesitamos, evidentemente se necesita interrogarla, entrevistarle, claro, hablar con ella, hacerle diferentes pruebas para ver si está desequilibrada o no. Puede haber una parte que tenga un desequilibrio, determinadas formas, ¿no?, de valorar la situación. Evidentemente algún tipo de desequilibrio, no sé si catalogarlo como enfermedad, no, desequilibrio, ¿vale? Tiene porque mata a 22 personas. Las considere personas que sean culpables de lo que sea o no, ¿vale? pero ha matado a 22 personas, con lo cual es bastante grave. A mí me gustaría un momento recordarle a toda la audiencia que esta noche estamos abriendo ese dossier que es hoy actualidad y que lleva por título Miranda Barbour. Ella dice haber cometido una serie de crímenes, un número de 22, a lo largo de Alaska, Texas, California y Carolina del Norte. En ese aspecto, Juan, ¿crees que será la prioridad ahora mismo por parte de la policía norteamericana el encontrar los cuerpos para poder reconstruir toda esa escena del crimen? Sí, primero para saber si es cierto lo que está diciendo. Si ha habido más asesinatos y hay chicas personas desaparecidas en esos diferentes estados, como hay en todos los estados. Entonces, pues a ver si encuentran alguno de los cadáveres y se concuerda con alguno de los desaparecidos. Primero para verificar que ha sido más de un asesinato. Y esa es una de las prioridades, sí, por supuesto. Porque si no estaríamos hablando solo de una persona que ha matado a otra en un acto de, vamos a llamarlo, medio locura, como en un frenesí, ayudado por su marido, y entonces estaríamos hablando de una persona que tendría probablemente trastornos psiquiátricos, psicológicos y que ha derivado en esto, que junto con su marido hayan llegado a algún pacto en el que los dos querían matar a alguien y se sentían así mejor para tratar de matar a alguien. Como ha habido otras veces, pues asesinos seriales de parejas, ¿no? Claro, eso he estado mirando antes y porque es que como tiene tintes de diferentes cosas, podríamos asociarlo a muchas cosas. Al tema de culto satánico, parece que no, porque si fuera por culto satánico, pues no solo lo habría acuchillado, igual habría habido algún tipo de signos o señales que lo hubiera hecho o que lo hubiera dejado de determinada manera, ¿no? Si lo que quiere hacer es eso, es una especie de ritual, no parece que fuera un ritual. Es un asesinato conjunto con otra persona, que es su marido. Nos vamos a los diferentes asesinos seriales que ha habido a lo largo del tiempo, que son hombre y mujer, que han sido marido, y hay varios. Tenemos unos que los llamaban Ken y Barbie, ¿vale? Ken y Barbie, sí, porque eran muy guapitos, tenían mucho dinero, y estos artistas pues asesinaban a jovencitas, ¿vale? Estos eran en Estados Unidos. Hay otros que eran británicos, que se llamaban los West, que hacían tres cuartos de lo mismo. Cogían a jovencitas y las asesinaban. Pero fíjate, y que se fija la audiencia también, lo van a decir, que eran dos parejas que mataban, pero mataban a jovencitas. Es decir, que en las parejas, habitualmente, con las parejas de hombre y mujer, ¿vale? No cuando son mujer y mujer. Aileen Gouros estaba luego con otra chica, ¿vale? Pero cuando son hombre y mujer, habitualmente suelen ser jovencitas, no suelen ser chicos, suelen ser chicas y suelen ser jovencitas, pero parece que hay un componente más sexual en el que domina el hombre, ¿no? Para que haya ese componente sexual, y luego a la chica parece que tiene un componente más de venganza, ¿no? De ira, de sadismo, ¿no? Que es el sadismo de poder, ¿no? De poder de ver cómo mi marido estaba abusando, les torturaban a estas chicas, les torturaban y luego al cabo del tiempo les mataban. De cómo mi marido le puede torturar, cómo me siento yo poderosa ante eso, o que mi marido no lo hace contra mí, ¿vale? Porque lo de Ken y Barbie, el Ken este le pegaba a su mujer, ¿eh? Y luego ya pues cuando empiezan a llevar a las jovencitas, pues imagino que no cobraría a la mujer, porque ya cobraban las jovencitas y morían las jovencitas. Y en los West pasaba lo mismo. Con lo cual, los asesinos seriales en parejas de hombre y mujer tienen unos rasgos muy distintos a lo que esto ha ocurrido aquí. Primero, parece que aquí la que dominaba era ella, la chica, la Miranda Barbour. Parece que el chico, el marido, si es cierto que ella ha matado antes a otras 29 personas o a las personas que haya sido, pues parece, sería, yo tiraría por la hipótesis de que ella ha sido la que le ha ido convenciendo a él de que lo que está haciendo es una limpieza y que él, como sea su marido, pues podría participar en ello. Si el marido también, aparte de que sea marido, tiene una pequeña tara o una tara más grande, como lo queramos denominar, pues puede haber dicho lo que ha dicho, puede haber hecho lo que ha dicho antes, ¿no? Es decir, es que yo quería saber cómo se siente una persona cuando le mata a otra. Vale, en la vorágine de lo que le puede haber estado diciendo su mujer que ha hecho o que van a hacer, le puede haber convencido o le puede haber impuesto. Ahí perdona que haga unos puntos suspensivos porque utilizando esa frase que tú acabas de decir, no sabría yo quién me da más miedo de los dos, ¿no? Bueno, fíjate, un mono loco con una metralleta es muy peligroso, pero un mono inteligente con una metralleta es un poquito más. Claro. Así que yo tengo bastante claro que me daría más miedo. ¿eh? Evidentemente, evidentemente. A uno lo podemos dirigir y otro se dirige él solito. Juan, tú sabes cómo a mí no me gustaría que terminase esta historia, te lo voy a decir, y te va a sonar de algo, ¿no? No me gustaría ver a esta mujer perfectamente peinada en un plato de televisión, sonriendo de medio lado, cobrando 4 millones de euros por vender una novela, la cual decía, yo no maté o yo maté a aquellas 22 personas. ¿Te suena de algo? Sí, sí, sí, claro. Hay varias de estas que han hecho, y la última que hablamos, de Amanda Knox. Pero esta tiene bastantes tintes, si es así, lo que están diciendo hoy, si con la información que barajamos es cierta, tiene unos tintes bastante parecidos a la de Eileen Wouros. Eileen Wouros fue más, asesinó a varios hombres. El primero de ellos, probablemente ella tenía razón, le violó, aunque ella era prostituta, pero ella dice que ese hombre le violó y que por eso, ella, y cuando ya le soltó, porque ella tenía atada contra el volante, cuando ya le soltó, tenía una pistola a ella y le metió unos cuantos tiros. Entonces, a partir de ahí, a todos con los que iba a tener sexo, que les llevaba y hacía sexo, pues vería que se ponían más o menos agresivos y era una justificación para asesinarles. Lo dijo ella, y esta... que es curioso porque Ringo nos dijo lo mismo que decía esta: yo ya no quiero que me saquen, yo quiero que me maten, porque primero en la cárcel no voy a poder aguantar, y si no me matan y salgo voy a volver a matar. Y es que es muy parecido a lo que ha dicho esta chica. Wow, qué tremendo, ¿eh? Eso es muy muy parecido, y en ese aspecto sí tienen esos parecidos, ¿no? Que de pequeñas fueron abusadas, que después han tenido una vida pues bastante caótica. Se casaron, esta se casó y tuvo un hijo, la Miranda Barbour, y Eileen también se casó con otro señor. Pero luego ya se separaron seguido porque ella le pegaba o lo que fuera, ¿no? Pero catalizando ese lenguaje, Juan, si lo miramos con perspectiva, ¿no? Si una persona la hemos colocado desde su tierna infancia en la boca del lobo y le han ocurrido todas las cosas que le han ocurrido, yo no voy a con esto justificar, ¿no? Pero ¿dónde está la víctima también en todo esto, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? Solamente vemos al final el resultado, lo que se ha engendrado, esa mirada y esa distorsión al estado, bueno, más loco del espíritu humano. Pero también hay una víctima en el fondo, porque claro, evidentemente, ella no pidió, lógicamente, el haber tenido la vida que ha tenido. Sobre todo, como en casos de estos, o en algunos casos, se demuestre, ¿no?, que efectivamente, que esta persona, esta chica ha sido violada y que lo que ha decidido ha sido hacer una limpieza de personas malas, de las que ella considera malas, y que te pueda decir, es que este le violaba a no sé quién, es que este me vino a violar a mí diciéndole que era menor, es que este no sé qué. ¿Eso justifica que les mate? No, pero es una justificación válida para todo lo que ha sufrido esta mujer. Claro, ahí es donde está la trauma, piedra, claro. O sea, cuando nos hacen a nosotros, nos crearon un trauma de pequeño, una violación de cualquier tipo, y no lo podemos llegar a canalizar, no podemos llegar a trabajar con él. Hay dos formas que con las que trabaja ese trauma, ¿no? Autodestructivo, hacia la propia persona, drogas, suicidio en última instancia, o destrucción contra la sociedad y los demás que se supone que le deberían haber protegido, no le han protegido. Juan, antes de entrar en el terreno de conclusión y epílogo, me gustaría ponerte como ejemplo, ¿no?, a todo lo que estamos diciendo, el reflejo de una película que hace muy poco vi y que me dejó profundamente mordido, ¿no?, por esa cadena y la transmisión del mal, ¿no?, del daño que puede causar una persona a otra. Me estoy refiriendo a la película Prisioneros, en el que Hugh Hackman, el lobezno este, bueno, pues hace un papelón de aquellos de los de Órdago, ¿no?, en el que viene a demostrar como cualquiera de nosotros en circunstancias extremas podemos llegar a hacer actos que nosotros podríamos negar mil veces al cielo que podríamos hacer, ¿no? Cuando le raptan a su hija y al final otro inocente paga también en su cuarto. No va tampoco a destripar mucho el contenido del mismo, pero al final esto me resulta algo muy parecido, ¿no? La cadena del mal se va dando la mano y nunca se sabe dónde está ese telón de fondo. En un medio plazo, ¿tú qué deberías de, o qué nos invitaría que estuviésemos pendientes de la evolución de este caso, ¿no?, el de Miranda Barbour? ¿Se trata solamente de qué es lo que había detrás de ella? ¿Quién estaba detrás de todo eso? ¿Se trata de que si van a encontrar los cadáveres o no? ¿De cómo fueron asesinados? ¿Cómo terminar de escribir esta novela? Pues yo me centraría evidentemente en ver dónde están los cadáveres, ¿sí? Si hay cadáveres, primero, si hay cadáveres, si hay más cadáveres. Y si hay, dónde están, y después van a hacer una, deberían hacer una reconstrucción de la vida, de los problemas que haya podido tener esta chavala, hasta los primeros asesinatos, que serían los más significativos, la influencia que haya tenido el culto satánico o los rituales de determinados tipos en que ella se disparara, ¿no?, o que hiciera de espoleta. ¿Para qué? Pues para en un futuro poder tratar de valorar todo este tipo de cosas cuando ocurran, porque van a volver a ocurrir de forma muy parecida. Entonces, que ya la policía, los que estamos trabajando con todo ello, tengamos una información más fehaciente de por dónde pueden tirar las cosas y por dónde pueden llegar a acabar, en el caso de que no se les hubiera cogido a estas personas, que no se le coja a la siguiente persona, para saber más o menos, más sus motivaciones. Sin duda alguna. En cualquier caso, estoy convencido, Juan, que es cuestión de tiempo de que al final aparezca en el mercado una novela, ¿no?, que al final venga a reflejar todo lo que esta noche estamos comentando, ese expediente de Miranda Barbour. Quiero terminar, ¿no?, con esa frase que ella viene a decirle a la policía, la cual es un auténtico desconsuelo, ¿no?, dicho por la boca, ¿no? Sabía que algo no iba bien dentro de mí y las creencias satánicas hicieron que aquello se manifestara. ¿Qué detrás de todo esto? El tiempo lo ha decir. En cualquier caso, Juan, como siempre, hemos aprendido de forma exponencial de tu mano. Vamos a estar muy atentos en toda la evolución que pueda producirse en relación a este caso y vamos a intentar de alguna manera colocar las piezas, porque claro, catalizada por gente culta como tú, gente preparada como tú, nos hace entender un poco más dentro de esa oscura noche del crimen. Juan Ángel Lanta, como siempre, un supino placer. Hasta dentro muy poco y más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo. Gracias a vosotros y otro abrazo para vosotros. Pero también extraña. Muchas veces las cosas no son como pensabas. ¿Sabes qué he querido ser siempre? Presidente de Estados Unidos. ¿Estás bien? Siempre lo más inofensivo es lo que más daño me ha hecho en la vida. ¿A dónde vas? Tendrá que apagar el cigarrillo. Démelo. ¡Usted no me conoce! Es algo tan horrible que no puedes ni imaginártelo. Y mucho más fácil de lo que piensas. No me digas que nunca has visto un muerto. Sé lo que hago y tú nunca vas a entenderlo. Tienes que confiar en mí. En realidad no lo sabes hasta que eres tú la que está allí. ¿Cuántos tratos sucios habrás hecho? Antes hay que llegar a un acuerdo. Dime, ¿has matado a ese hombre? ¿Tú qué crees? No puedes ir matando gente. ¿Quién lo dice? Las personas se matan unas a otras todos los días. Piensa que ninguna de esas personas sabía quién iba a ser yo. Pero algún día todos se darán cuenta. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Este es el alma del galeón. Un equipo de valientes que hace grande la noche de la radio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Thank you.

You know what came of him. Tiempo de reflexión. La otra mirada. To him complexity seems plain. He cursed the hour that gave birth to him and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait, but soon observed what followed on. Una carretera, una historia, una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. En Egipto, nos trajiste a morir aquí, en el desierto. ¡No queremos morir! ¡No teman! ¡Quédense aquí y vean la salvación del Señor! Noche de radio, noche de investigación intensa la que estamos viviendo esta noche, y puedo decirlo así, una noche de altura en La Otra Mirada. El fragmento de este audio que acabamos de escuchar me lleva a esos tiempos de la niñez. ¿Quién no lo recuerda? Los 10 mandamientos y la figura de aquel hombre que conducía al pueblo de Israel a su salvación, Moisés, abriendo las propias aguas. Esta noche vamos a adentrarnos en un terreno el cual yo no sabría cómo clasificarlo de forma correcta. No sabría si decir que es una arqueología o una arqueología bíblica, entender lo que es un dogma de fe o entender también, por qué no decirlo, un trazo de la historia el cual se nos va entre las manos como portando arena. Para esto tenemos que adentrarnos en el Éxodo. ¿Quién mejor que hablar de estos buenos menesteres, quien conoce mucho de ese gran trazo de la propia historia egipcia? Entramos en contacto esta noche con Galicia, porque allí se encuentra nuestro querido amigo Luis González González. Querido Luis, buenas noches y bienvenido al programa, amigo. Muy buenas noches, Alejandro. Bueno, yo lo primero que quiero decirte es que yo no sabría si estáis viviendo vuestro particular apocalipsis, ¿no? Todas las plagas se han convertido en agua, agua y tragua en tu tierra. ¿Sigues vivo? La primera pregunta que te queremos hacer esta noche. Pues sí, algo así. Sí, de lo que vamos a hablar es que se abren las aguas del Mar Rojo. Aquí, por esta costa del norte de España, más bien anda Noé paseándose en su arca, aunque bueno, ya sabes que aquí, muy cerca, a 40 kilómetros donde vivo yo, tenemos la leyenda del arca, ¿no? Y de la nieta de Noé, que fundó una villa y que tenemos una tradición noélica muy bonita, y además que pega mucho con este ritmo acuífero que estamos viviendo estos días. Me gusta decir un poco, ¿no?, entre líneas, ¿no?, que mi amigo Luis me enviaba una fotografía muy cercana, bueno, pues fotografiando esa mar. Luis, la primera impronta, ¿no? Un mar que tú como gallego estarás muy acostumbrado, ¿no? Eres un hombre de mar, pero menudas olas, ¿eh? De perder el hipo. De escándalo, chicos, de escándalo, porque aunque por mucho que uno viva pues casi todos los inviernos, ¿no?, tenemos temporales y tenemos lluvias intensas, tenemos nieve aquí en Galicia, tenemos un montón de cosas, ¿no?, de climatológicamente hablando. Pero como lo de este invierno, chicos, que llevamos 31 días que casi no vemos el sol, que está lloviendo por todos los lados, y además esas olas. Yo creo que, si no recuerdo mal, la televisión de Galicia había ofrecido unos datos bastante significativos, y que las olas más grandes llegaron a alcanzar los 16 metros, si no recuerdo mal. cosa que nos recuerda ni casi ni los más viejos del lugar, vamos. Hombre, yo comprendo que esto de vivir en la intensidad de la radio a bordo de un galeón que surca las ondas de la radio, como siempre hemos dicho, es una cosa, y otra cosa ya vivirlo ya con una intensidad de aquella de que a este hombre le van a salir branquias. Luis, esta noche nos vamos a adentrar en las arenas de un tiempo histórico en el que tenemos como punto de fuga el pueblo de Israel. Muchas personas, las cuales me voy a incluir yo, ¿no?, a pie de calle, al final, cuando se habla del éxodo, yo no sabría decir, o la gran pregunta, ¿estamos hablando de una leyenda contextualizada en la Biblia o estamos hablando de un hecho histórico? ¿Cómo poder etiquetarlo? Mira, la historia del éxodo, por ejemplo, yo incluí un capítulo bastante extenso en mi última obra, en Enigmas en el Tiempo, porque considero que es algo que va a permanecer inalterable durante los siguientes 2000 años, por lo menos, y siempre va a haber esa duda del éxodo, si sucedió, si no sucedió. Y bueno, pues yo creo que la respuesta es bastante evidente, ¿no? Arqueológicamente no tenemos ni un solo dato de toda esta odisea hebrea. En otro punto importantísimo, Egipto, porque el éxodo se produce en Egipto, los hebreos supuestamente habían estado martirizados y esclavizados en Egipto. No hay ningún rastro histórico en Egipto de esta situación. La única mención que se hace es en la Biblia, con lo cual no podemos decir que históricamente esto haya sucedido. Vamos a quedar pendientes de la creencia o de la fe de cada cual. Después tenemos un dato significativo. Por ejemplo, a principios de siglo ya se corría el rumor o ya se hacía entender que la figura de Moisés era una invención. En aquellos momentos, pues la mayoría o la gran mayoría de los arqueólogos egiptólogos pues todavía zozobraban con esa, digamos, con esa losa que muchos cargaron, que era su religión, su fe, ¿no?, católica en este caso. Lo que ocurre es que ya, por ejemplo, Claude van der Schlegen, un egiptólogo alemán, si no recuerdo mal, belga o alemán, ya fue uno de los primeros en posicionarse en el aspecto de que Moisés habría sido o es el fruto de varios personajes reales que vivieron en una antigüedad bastante remota. Actualmente, excepto los que podemos llamar arqueólogos bíblicos, coinciden a este respecto, y los estudios más serios, aunque, como me imagino que hablaremos, hay estudios de todos los tipos y para todos los gustos, los estudios más serios nos dicen que Moisés no existió, sino que fue un personaje hecho a medida para reflejar una, digamos, una especie de historia del pueblo hebreo, ¿no? Y si te parece, después también comentaremos aspectos que se mencionan en el Éxodo, que sí ocurrieron realmente, pero que están recogidos literalmente 2000 años, bueno, no 2000, 1700, 1800 años antes de la aparición de Moisés, con lo cual vemos que, digamos, que hay un relato compuesto a base de retazos de historia de aquí, de allá, de acollá, y que fue componiendo pues esa historia del Éxodo. Pero claro, a un lado de este lenguaje y al otro, de forma hay quienes van a apoyar, porque argumenta evidentemente el plano de la creencia, y hay quienes van a negar desde un punto de vista arqueológico e histórico, lo cual podrían incluso tacharlo de antisemita y demás, ¿no? Mira, Luis, déjame hacer un poco el abogado del oyente esta noche, ¿no? ¿Qué se nos ha vendido antes de comenzar, ¿no?, antes de extender el paño esta noche, cuando uno tira de memoria y ve esa industria cinematográfica, Hollywood, que nos ha contado esas maravillosas historias, muy bien plasmadas? Pero ¿qué de cierto que no? Porque también, hace un momento, comentábamos fuera de micrófono el trabajo del documental del señor James Cameron, que tiene mucho fleco, mucha tendencia, ¿no? Se le ve esa tendencia oportunista. Claro, es que cada uno nos cuenta la historia según le va. A ver, oportunista no, es que a Cameron se le ve el plumero. Cameron realmente es de origen judío, ¿no? Él lo que quiere demostrar es que los orígenes de su pueblo pues arrancan, o entre comillas, ¿no?, el origen moderno de su pueblo arranca con ese éxodo. ¿qué ocurre con la industria del cine? Sobre todo la industria del cine de los años 50. En los años 50, aún hoy también ocurre, pero en los años 50, en determinadas zonas de Estados Unidos, todavía se dan de palos los creacionistas y los darwinistas. Bueno, también que te verdad. Claro, hay una digamos un grupo sí selecto de personajes a lo largo de la historia que se han posicionado desde el lado creacionista. O sea, Dios creó el mundo en 7 días y en el año 4001 antes de Cristo, con los fósiles incluidos, ¿no? Esto fue un dictamen que se estableció y que durante mucho tiempo se aceptó. Por otro lado está la teoría darwinista, ¿no? Entonces, los creacionistas, entre esos creacionistas había muchos arqueólogos del siglo XIX, que es lo que yo te quería comentar antes, lo que te comentaba antes. Entonces, en este aspecto ya la tenemos armada, ya está montada. En el aspecto de Cameron, es que James Cameron lo que siempre va a ir buscando, es como lo comentábamos en off también, ese famoso documental sobre la tumba de Jesús, él va siempre a postularse sobre su lado y sobre su creencia, ¿no? Sobre sus ideales. Y esto es realmente en lo que se basa. Por ejemplo, la presencia de hebreos en Egipto está documentada desde la más remota antigüedad. No es cierto que fueran esclavos, pero sí que eran, digamos, obreros especializados en hacer ladrillos de barro. Y que sí, es verdad que llegaban a Egipto como mano de obra barata. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un grupo de trabajadores que eran rentables al Estado faraónico contratarlos porque eran muy baratos. Después estamos hablando también de que no hay esa situación de esclavitud. Y se sabe porque en determinados lugares de Egipto han aparecido restos que nos enseñan los cimientos de templos hebreos, o bueno, no vamos a hablar de hebreos porque no existían como tal, ¿no? Pero sí de esa zona de Palestina dentro del territorio egipcio, con lo cual un esclavo jamás puede tener un privilegio de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Ramsés, en Per-Ramsés, se encontraron restos incluso de estas casas donde había determinados indicios arqueológicos que demuestran esta teoría. Después, por ejemplo, Cameron hablaba de los Hicsos. Estamos hablando de la decimoséptima dinastía, mucho antes, unos 150 años antes de que se creara la decimoctava dinastía, la época de Tutankamón, de Amenhotep III, de Akenatón y Hatshepsut, Tutmosis III y toda esta saga. Entonces, ¿qué ocurre? Perdona, Luis, ¿cómo debemos de interpretar quién era ese grupo, ese colectivo llamado los Hicsos? Es lo que te iba a comentar yo ahora, porque los Hicsos, la palabra Hicso es una palabra que deriva de Eka Jesut, la palabra egipcia sería Eka Jesut, que hace referencia a los príncipes de los países extranjeros. Entonces estamos hablando, o la egiptología así lo acepta, de una coalición de tribus entre las que había arameos, palestinos, libios. Había gentes de otras regiones que ya han desaparecido. Después, por ejemplo, lo hablamos creo que en su día con el ataque de los pueblos del mar, desaparecieron muchas regiones, muchos, digamos, no países, pero sí tribus que muy posiblemente formaron parte de esta gente de los Hicsos. Entonces, bueno, pues por aquel momento de dinastía 17, el estado faraónico estaba muy muy débil, no tenía esos síntomas de grandeza ni constructora ni militar ni ningún aspecto. Entraron por el norte estos hombrecitos y se apoderaron primero del norte de Egipto y paulatinamente fueron bajando hacia el sur hasta formar una frontera donde durante pues eso una más o menos 150 años cohabitaron Hicsos y egipcios. Y entonces, aquí es donde Cameron tiene su digamos, un agarre, es donde se produce la reconquista de Egipto para unificar otra vez los dos reinos, el Alto y el Bajo Reino, o el Alto y Bajo Egipto, y se expulsa a estos individuos, estos Hicsos. Pero de ninguna manera estamos hablando de ese éxodo, de esa odisea. Hay yo me atrevería a decir que centenares de pruebas arqueológicas de esa rebelión, de esa reconquista, porque las hay, pero no hay ningún dato histórico, nada que nos hable de esa huida en masa. Eso es interesante. Eso es muy interesante. Permíteme ir colocando un poco de chinchetas directamente en nuestro mural esta noche imaginario. Lo primero que estamos diciendo es cuestionando esa referencia, el éxodo, el pueblo de Israel que de alguna manera marcha tras la llamada del llamado Mesías. La primera premisa que tú nos dices, que el mismo Moisés puede llegar a ser una construcción, una referencia, una herencia por parte de una serie de personajes que se funden al final en uno solo, ¿no? Como si fuese una transposición de fotografía. Después, por partida, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, es decir, a lo largo de todo lo que se conoce de la cronología egipcia, que no haya un solo detalle, una sola tablilla, un solo indicio, en primer lugar, de que hubiese ese éxodo, y en segundo lugar, que hubiese habido un pueblo oprimido, que hubiese podido ser la espoleta, claro. ¿No? Claro. No hay un solo dato de ese nivel de esclavitud. Y por tercera... te escucho. Es que es muy importante esta segunda que acabas de decir, porque hay un grupo que se postula o se posiciona desde el lado que dicen, hombre, claro, ¿cómo iban a dejar los egipcios reflejado este éxodo si los hebreos, con la ayuda de Yahvé, pues le dieron una paliza, como decimos aquí en Galicia, le dieron en las cachiñas, ¿no? Vale, pues es que tú fíjate que Ramsés II, después de haber quedado en tablas en una batalla como fue la batalla de Kadesh, donde perdió algo más que la vergüenza, él le dio igual, llegó a Egipto y en los muros se hizo representar como victorioso. Pum, se acabó, aquí he ganado yo, no hay más que hablar. Pues esto mismo lo podemos extrapolar al éxodo. Si el éxodo hubiera existido y los hebreos le hubieran dado una paliza a los egipcios, daría igual. Ante los ojos de los dioses egipcios, el vencedor iba a ser siempre el rey, el faraón. Claro. Claro. Vamos a seguir colocando piezas esta noche en este lenguaje. Luis, las llamadas plagas, ¿no? ¿Hay alguna referencia geológica o arqueológica en este caso que referencie un cambio, una serie de cataclismos que afectasen de alguna manera al imperio en aquel momento? ¿Qué va? Porque mira, al respecto de todo esto, lo del cataclismo también lo menciona Cameron en su documental y lo relaciona con la isla de Tera, ¿no? Con la civilización de Creta. Pero es que no hay ningún resto arqueológico que porque estamos hablando, a ver, de principio tenemos que partir de que el único texto que nos cifra o que nos enseña este éxodo está en la Biblia, ¿de acuerdo? Aquí estamos de acuerdo, ¿no? Es la única escritura en donde se menciona este éxodo. En la Biblia se dice que Moisés nace cuando se está construyendo la ciudad de Rameses y de Pitón. Rameses es la capital que Ramsés II construyó en su quinto año de reinado. Es la ciudad de Per Ramsés. Con lo cual, jamás podemos situar el éxodo o las plagas, porque las plagas suceden 80 años después del nacimiento de Moisés, ¿no? Moisés se llega junto a Ramsés con 80 años. Entonces estamos, o eso nos cuenta la Biblia, ¿no? Entonces estamos hablando de que si la ciudad de Ramsés se construye en la 19ª dinastía, no podemos irnos 200 y pico años para atrás cuando teóricamente se hunde la isla de Creta. No hay ese espacio, es demasiado largo porque sí hay, por ejemplo, durante la 18ª dinastía hay tumbas, hay representaciones en las tumbas y algunas vajillas incluso que aparecieron en algunas tumbas de este periodo, donde hay una, por ejemplo, hay alfarería de esta característica de Micenas, por ejemplo. Hay aspectos literarios que recuerdan, pero en la siguiente generación ya no existen, en la siguiente dinastía. Estamos hablando de unos, por ahí, aproximadamente unos 150 años. Entonces, es una diferencia bastante grande de tiempo, porque está todo perfectamente documentado. Si tuviéramos lagunas, Eso es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque también hay quien ha dicho que se trata de que se está buscando lo que ocurrió con el Éxodo en una fracción, en un techo histórico, en una secuencia, en un momento equivocado. Y entonces, pues lógicamente, porque el mismo James Cameron en su documental dice que si hubiesen dejado escrito que la Segunda Guerra Mundial hubiese sido en los años 90 del pasado siglo, bueno, pues evidentemente, pues no encontraríamos ningún tipo de vestigio, ¿no? No encontraríamos esa concatenación para enmarcarlo históricamente. Entonces hay una especie de adaptación al guión en el que se mueve un poco el reloj del tiempo para intentar buscarlo en otra secuencia. Pero en toda esa cadena, Luis, y vuelvo a decir, ¿hay algún tipo de duda? Mira, cuando hablan... Dudas todas. Bien, eso es interesante. Mira, cuando hablan mis amigos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dicen una cosa muy interesante, ¿no? Dice, cuando estamos mirando la profundidad del universo y queremos saber si hay algo que está cerca de un objeto, ¿de acuerdo? Miran los objetos que están alrededor, porque según cómo vayan evolucionando y comportándose, saben aquellas pautas de cosas que pueden ser que no vean. Exacto. Vale, entonces digo yo, que estén más o menos cerca. Claro, correcto. Y digo yo, si se hubiese producido un éxodo, hubiese habido una especie de punto y aparte, un cambio de ciclo drástico, evidentemente, dentro de la vida, de la construcción del propio imperio, etcétera, etcétera, que hubiese marcado una especie de duda, es decir, bueno, ¿cómo hasta aquí habíamos llegado de esta forma y a partir de ese momento y otro? Eso es muy interesante, porque tanto en la época que nos dice Cameron, como en la generación posterior, Egipto tenía una potencia enemiga muy, digamos, rival y acérrimo, ¿no?, que eran los hititas. Si los egipcios hubieran pasado por encima de las tropas del faraón, sea quien fuere, los hititas habrían caído como aves de rapiña. Se habrían apoderado de, si no de todo, de gran parte del país, porque un ejército tocado de esta manera es una presa muy fácil. Pero después, si desmenuzamos todo, tanto, por ejemplo, las plagas de Egipto comienzan con la sangre en el río, ¿no? Y que realmente hasta que la construcción del lago Nasser, de la presa Nasser, no se venía repitiendo en el tiempo. Cada vez que había la crecida, pues el río quedaba rojo, pero no rojo, sino en estilo ocre, ¿no? Y esto era debido al limo que baja del Sudán y que se arrastra pues desde el lago Victoria, se viene arrastrando ese limo, y que, primero, que es lo que le daba esa fertilidad a los campos egipcios; segundo, que es lo que le da nombre a la tierra egipcia. Egipto, los egipcios la llamaban Kemet, que es la tierra negra, ¿no? Es el limo negro que quedaba depositado y que por el desbordamiento de las aguas, por las corrientes que había, por ese con una actividad frenética que ocurría en el fondo del río, adquiría un color rojizo. Después, el resto es que las plagas se podrían explicar perfectamente, porque también lo de las ranas, es que no solo ranas, con las aguas turbias, donde no hay ni mosquitos ni hay nada, porque hasta los cocodrilos salían del agua, porque está documentado en textos egipcios, pues los animales buscan un lugar más alto, más seguro, donde poder pues garantizar su sustento, su alimento, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que son completamente lógicas. Después, por ejemplo, la plaga del primogénito nos habla de que la muerte muy prematura del hijo mayor de Ramsés, cuando sabemos que este hijo murió casi con 40 años y en una zona histórica totalmente desubicada de este éxodo. Después hablamos también de la plaga de donde mueren el ganado, ¿no? Entonces aquí a mí hay algo que me escandaliza un poco, ¿no? Porque la plaga nos habla de que murió todo el ganado de los egipcios, ¿no? Y entonces, posteriormente, cuando Faraón acepta dar la libertad al pueblo hebreo, se habla de que los israelitas partieron con todo el ganado que tenían. Y entonces mi pregunta es, ¿pero qué ganado iban a tener si el de los egipcios había muerto y ellos como esclavos no podían tener ganado alguno, porque si echamos una mirada retrospectiva al Éxodo, nos habla de gente en los huesos. Es una mirada muy parecida a la de los campos de exterminio, ¿no? Donde la gente pues pasaba hambre, estaba esclavizada, recibía latigazos, trabajaba de sol a sol. O sea, nos da una imagen de gente que en absoluto puede estar ni criando ganado, ni en absoluto tenía posesión de ningún ganado. Entonces, si el ganado de los egipcios había muerto y ellos como esclavos no estaban en posesión de tener ningún ganado, entonces, ¿de qué ganado nos habla la Biblia cuando dice que los israelitas partieron con el ganado hacia la tierra prometida? Evidentemente estamos frente a un tremendo interrogante. Vamos a hacer un brevísimo receso en este momento de la noche. Estamos navegando intensamente en este contexto histórico en el que estamos recorriendo el tejido de ese acto de la historia llamado el Éxodo. Volvemos en un momento. Bueno, pues continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Quizás este sería otro de los momentos cumbre, sin duda alguna, que esta noche tenemos que poner de manifiesto en este lenguaje radiofónico. Estamos hablando del Éxodo y este es uno de esos momentos con, vuelvo a decir, ¿no?, con carácter romántico, histórico, donde Moisés bajaba de un lugar llamado el Monte Sinaí, donde había contactado con el mismísimo Dios. Allí se había escrito las tablillas del dictamen de sus propias normas, y nacería otro, sin duda alguna, enigma, como fue la llamada Arca de la Alianza. Luis, evidentemente, si estamos hablando del Éxodo y lo ponemos entrecomillado, también nos llevamos prácticamente de por banda no solamente la figura de Moisés, sino también la misma ley de Dios, y por ende, evidentemente, ese elemento llamado el Arca de la Alianza. Cuidado lo que ponemos en juego esta noche. Qué va, no nos llevamos nada por delante, porque mira, por ejemplo, la figura de Moisés, su vida de Egipto, que recale en la casa de un ganadero, con sus hijas y tal, ese trozo de la vida de Moisés es idéntico, es que es palabra casi, palabra por palabra, a la vida de Sinué el egipcio. No el personaje de Mika Waltari, sino la historia de Sinué, ¿eh? ¿De acuerdo? Estamos hablando de un tipo que huye de Egipto. Sinué huye por un motivo, Moisés huye por otro, pero que fuera, en tierra extranjera, se convierten en líderes. Se casan con la hija del rey, en este caso Sinué se casa con la hija de un rey que le da tierras, se convierte en su brazo derecho, lidera un ejército contra unos malotes de la zona, y a Moisés le ocurre tres cuartos de lo mismo. Después vamos a analizar el aspecto todo este del Monte Sinaí, porque esto es muy curioso, que también tiene su miga, ¿no? Si aceptamos que Moisés vivió la mayor parte de su vida como egipcio, solo conocía un idioma, que era el egipcio, y solo conocía un tipo de escritura, que era la escritura jeroglífica, donde incluimos sus variantes, ¿no?, pero la escritura jeroglífica. Entonces él sube a un monte, que sería una idealización incluso de la montaña primigenia donde nacieron los dioses egipcios. Los dioses egipcios nacen después de la retirada de las aguas de un diluvio, ¿eh? Eso es importante saberlo. Y entonces baja con la palabra de Dios. Curiosamente, o no sé si es intencionado, La palabra jeroglífico en egipcio se decía meduneter, siendo medu o merdu lo que es palabra o escrito, y neter o necher o necheru sería divinidad o Dios. Con lo cual, meduneter, como se dice vulgarmente, meduneter sería la palabra de Dios, serían las palabras de Dios. Con lo cual, digamos que Moisés baja con unos grabados jeroglíficos del monte otorgados por un dios al mismo tiempo que, bueno, no al mismo tiempo, de la misma forma que se formó la cosmogonía, por ejemplo, de Heliópolis, después de haberse retirado las aguas, y baja con las palabras de Dios, que es las palabras jeroglíficas, ¿no?, que es la escritura jeroglífica. yo creo que esto es bastante significativo, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y una especie de adaptación al guión, ¿no? Porque claro... Sí, hay un montón de juegos, ¿no? De cosas. La retirada, por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de que había ciertos componentes que habían ocurrido cientos de años o miles de años antes de la llegada de Moisés, por ejemplo, lo de Sinué ocurre pues unos 800 años antes de que hipotéticamente haya nacido Moisés. Lo de la retirada de las aguas en el Mar Rojo es que hay un cuento que está recogido en el papiro Huéscar, donde, bueno, para explicarlo muy cortamente, donde narra una tarde que pasaba Snofru, el padre de Keops, de aburrimiento, y entonces su mago, que también era su escriba y su mano derecha, su hombre de confianza, le recomienda escoger 11 de las más bellas muchachas del harén y dar un paseo en barca que ellas remaran medio desnudas para él. Entonces la que marcaba el ritmo llevaba una joya que al batir de las palmas se cayó al lago. Entonces la chica dejó de marcar el ritmo y las remeras, pues sin nadie que les diera el guío del paso, dejaron de remar. Entonces el faraón le pregunta qué te ocurre, ella le dice que se me ha caído la joya al agua, él le dice, no, tranquila, que yo cuando lleguemos al palacio te voy a recompensar con más joyas y tal. Le dice, no, es que yo quiero esa. Entonces, claro, el rey dice, coño, pues si ahora estamos aquí en el medio del lago parados, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dice el mago, su mago que iba con él en la barca, le dice, no se preocupe, mi señor, que yo esto lo arreglo con un pispás y con un pase de abracadabra. ¿Qué hace? Separa las aguas del Nilo, para un lado y para el otro, hasta que poco a poco la barca va descendiendo hasta el lecho de mar, recogen la joya, se vuelven a embarcar y por arte de Birle Birloque las aguas vuelven a su cauce. O sea, esa fábula ya estaba escrita en uno de esos papiros, ¿no, Luis? Esto estaba escrito casi 2000 años antes del nacimiento de Moisés. Bueno. Con lo cual vemos que unos 1700 años antes. Con lo cual vemos que, jolín, que hay determinados... Aparte de que, por ejemplo, Egipto es una parte muy importante en la Biblia, porque hay un montón de referencias a Egipto, pasan un montón de cosas en Egipto que están mencionadas en la Biblia, no solo Moisés, ¿no?, sino pues Josué, lo que sería después, posteriormente, la huida de la Sagrada Familia a Egipto, donde, bueno, pues eso daría también juego a otra cosa fantástica, ¿no?, como sería tratar qué ocurrió en Egipto con la Sagrada Familia, si es que realmente estuvieron allí, claro. A mí me gustaría matizar ahora mismo, de cara a la audiencia, ¿no?, para que lo tengan muy presente, ¿no? Mi amigo Luis, también cuando está aburrido, monta a 11 bellas mujeres en una barca y se va a navegar, ¿no? Dicho esta premisa, que la cual considero de vital importancia en ese momento, Luis, ¿por qué al final de todo lo que llevamos esta noche hablado, ¿no?, intentando colocar con coherencia, ¿no?, las piezas en el puzzle, veo que hay un momento en la historia, no sé por qué y por quién y con qué intención, donde hay una especie de canto lírico en el que se cuenta una historia con una serie de adaptaciones? Han cogido a X personajes, X lugares, X contextos, y hemos dicho, vamos a escribir una bonita historia, que al final sigue siendo una parábola para venir a hablar, como ellos le llamaban, ¿no?, él, ¿no?, el Dios, el más todopoderoso y demás. Mira, yo no lo sé, pero lo que sí está claro es que han hecho un desafío con carácter histórico frente a lo que llevamos toda la noche hablando, frente a la historia o el dogma, o frente a la llamada arqueología bíblica. También se ha dicho que es que no se sabe mirar, como hemos dicho, ni en el propio paño del tiempo, ni tampoco saben geoposicionar esos lugares correctamente, porque, por ejemplo, el monte Sinaí, y vuelvo a insistir con el trabajo de Cameron, bueno, pues lo coloca prácticamente en otro lugar absolutamente equidistante, porque le viene como a pie calzado el colocarlo en ese momento. O sea, a todas luces decir, bueno, ¿quién lleva razón en esto? Es claro, que te quedas sin razones, ¿no? A ver, pero es que, por ejemplo, el monte Sinaí, los egipcios llevaban desde la segunda dinastía, estamos hablando de alrededor del año 2800 antes de Cristo, extrayendo la turquesa que está en el monte Sinaí. A ver, prácticamente hay una estela de cada faraón a los pies de esas minas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el monte Sinaí era muy importante para los egipcios porque se identificaba o incluso, vamos a decir, que identificaron a la diosa Hathor con la montaña de Occidente, que era las turquesas que nacían ahí en el Sinaí. Con lo cual, pues incluso fíjate que los famosos pozos de agua caliente, que también reciben el nombre de Musa Faraón, digamos que son los pozos del faraón de Moisés, algo, una traducción algo parecida, pues también están ahí en esa localidad o en ese punto geográfico. Y sabemos que también eran pozos de agua caliente explotados por los egipcios desde tiempos pretéritos. O sea, vamos a ver, si la Septuagésima se escribió en Alejandría, es lógico pensar que los escribas que compusieron esa genealogía hebrea echaran mano, para componer una historia que no existía, echaran mano de Egipto. ¿Por qué de Egipto? Porque en esa época, incluso antes, Egipto era el país más civilizado que existía, era el país donde durante 3.000 años habían ocurrido hechos increíbles. Por ejemplo, se había dado la primera revolución religiosa del mundo, que es la revolución de Akenatón, que algunos identifican con Moisés. Más bien los que son partidarios de que el éxodo sucedió durante Ramsés II, ¿no? Pero es que, claro, aquí hay un montón de componentes que, digamos, que parece que están sacados de antiguos textos, porque los textos egipcios sí los tenemos. Tenemos textos de la época donde, por ejemplo, lo que hablamos del papiro Wexler, ¿no? De ese acto mágico de separar las aguas. Y la historia de Sinué. Y otros aspectos también, por ejemplo, lo que tú hablabas del Arca de la Alianza. Si tú ves un dibujo del Arca de la Alianza, da igual de qué época estemos hablando, me refiero al siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, pues vemos que estamos hablando de una pieza egipcia. Tiene incluso esos pequeños seres alados que casi representaría a la diosa Neftis, que es la protectora en los sarcófagos, ¿no? Con que también está, o la diosa Isis y la diosa Neftis, que están con sus alas desplegadas, con su forma de Milano, de pájaro. O sea, es una arquitectura prácticamente egipcia. Y aparte de que, bueno, cuando en la lista que nos ofrece la Biblia, donde dice confeccionarás el arca y irás a coger el oro y incienso y no sé qué y no sé cuánto, y entonces te preguntas, vamos a ver, para la orfebrería necesita unos conocimientos que los hebreos no podían tener en calidad de esclavos. La carpintería, tres cuartos de lo mismo. Si ellos solo sabían hacer ladrillos de barro, cómo narices iban a realizar pues el querubín de oro y otros etc., ¿no? Entonces vemos que hay ciertas cosas que no casan, que no cuadran, porque son imposibles. No es porque nos situemos en el contexto equivocado, sino porque simplemente estamos hablando de un grupo de esclavos que durante generaciones y generaciones habían estado esclavizados y no sabían nada más que amasar ladrillo o barro con los pies, barro y paja para hacer ladrillos. Con lo cual es imposible que pudieran ejercer de orfebre, es imposible que pudieran ejercer de otro tipo de negocios, ¿no? Claro. Con lo cual, a ver, las cosas están compuestas un poquito así por los pelos. Luis, en tiempo de epílogo, es el momento esta noche de recapitular un poquito todo lo que hemos dicho, ¿no? ¿Crees que de alguna manera se le puede dejar un poco margen a la... yo no sabría si la palabra es esperanza, ¿no? Porque hay quienes, evidentemente, quieren y necesitan contextualizar que esto fue un hecho histórico y hay otros que defienden todo lo contrario, ¿no? ¿Quién sabe si algún día en algún tipo de excavación se encuentre alguna tablilla, se encuentre algún papiro, el cual venga a arrojar luz a un terreno que tiene tantísima sombra? ¿Posible o imposible, Luis? Hombre, bajo mi punto de vista va a ser imposible, bajo mi punto de vista, porque lo que es la fundación de este pueblo judío, o bueno, en aquellos momentos no sería pueblo judío, ¿no?, sino de esta gente de hebrea, ocurre muchísimo tiempo después de lo que se dice del Éxodo, ¿no? Entonces, claro, si vamos a creer todo esto, también nos vamos a creer que Moisés vivió todos esos años. Si tenía 80 años con cuando acudió junto al faraón, si después deambuló 40 años por el desierto hasta que encontró la tierra prometida, estamos hablando de un tío de 120 años, ¿no? Entonces tendremos que creer que Moisés vivió 120 años, ¿no? Y que, en fin, hay otros aspectos que son matemáticamente imposibles, pero que bajo el punto de vista de la fe son perfectamente creíbles. Hablábamos cuando hablamos de la semana pasada, cuando hablábamos de la historia de no me sale el nombre ahora. Cuando hablamos de este concepto de fe, hablamos de que si alguien descubriera en Tierra de María, estaba con el programa cuando hablamos de En Tierra de María, de las misiones marianas en el Cairo y todo esto, si alguien demostrara que en la Catedral de Cairo no hay enterrado o están enterrado un grupo de mujeres, da igual, la gente va a ir, continuará de peregrinación a ver al santo, al apóstol. Eso no cambiaría muy poca cosa, ¿no? El que quiere creer va a seguir creyendo. Ahora, el que busca una realidad basándose en la arqueología o en la historia, no puede caer en el error de creer por creer, o sea, un convencimiento ciego, ¿no? Hay que todo esto necesita unos pasos a seguir donde se demuestra que la historia no ocurre por fe, sino que hay unos hechos históricos demostrados porque la arqueología, que es la base principal, así nos lo ha demostrado, y hasta la fecha no tenemos ninguna evidencia de histórica, ni de Moisés, ni del Éxodo, ni del Arca de Noé, nada. Claro, evidentemente, y por mucho que pueda en un momento dado herir, ¿no?, esa sensibilidad, esa necesidad, ¿no?, de que se contextualice y sea veraz un elemento que lo dice el libro sagrado. Claro, es que de esta misma forma, lo que comentábamos al principio, los creacionistas no tienen necesidad en creer en los fósiles de los dinosaurios, ni cuando se dice que todo eso ocurrió hace 140 millones de años. A ellos les da igual, la creación del mundo hace 140 millones de años es una invención nuestra, con lo cual, pues ahí queda esa capacidad de creer o no creer. Y ahí se van a quedar, porque esta noche no tenemos más tiempo. Luis, en cierta manera, te tengo que esta noche que cantar aquello, ¿no?, que decían arrepentidos pecadores, por tú que no crees en el Éxodo, te están enviando las siete plagas en forma de 30 y tantos días de continua agua, ¿de acuerdo? Solamente te faltan las moscas, las langostas, para terminar de escribir tu propio Éxodo, Luis. Sí, señor. Pues hasta aquí lo vamos a dejar esta noche, como siempre. Lo hemos aprendido y disfrutado tremendamente de tu compañía, y que por supuesto cada uno tiene que, en este dicto de la fe, tiene que poner su última palabra. Nosotros lo hemos puesto con el conocimiento, con la intuición, con la prueba, con lo que hoy la ciencia y la arqueología nos viene diciendo. El resto, por favor, no hace falta que tiremos la cinta a los 10 mandamientos. Sigue siendo bastante una película maravillosa, pero sigue siendo, sí, eso no cabe duda, ¿eh? Pero sigue siendo lo que esta noche estamos diciendo, un auténtico interrogante. Luis, la semana que viene más y mejor. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Tira los dados. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De otro modo, no empieces siquiera. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Tal vez suponga perder novias, esposas, parientes, empleos y quizás la cabeza. Ve hasta el final. Tal vez suponga no comer durante 3 o 4 días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel. Tal vez suponga mofas, desdén, aislamiento. El aislamiento es la ventaja. Todo lo demás es un modo de poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás a pesar del rechazo y las ínfimas posibilidades. Y será mejor que cualquier otra cosa que puedas imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No hay sensación parecida. Estarás a solas con los dioses y las noches arderán en llamas. Hazlo, hazlo, hazlo. Hasta el final, hasta el final. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Esa es la única lucha digna que hay.